Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La Virgen Dolorosa. ¿Cuáles fueron los dolores de María Santísima? Dios, a quien más ama, más lo hace sufrir, dice el Libro Santo. Y a la mujer que más estima y más ama Dios en el mundo, a la Madre de Jesucristo, la hizo sufrir más que a todas las demás mujeres. Porque quien sufre, sabe después comprender a quienes penan. Y porque cada sufrimiento de esta tierra trae un gran premio para el cielo si se ofrece por amor de Dios. La Iglesia Católica ha venerado siempre con singular cariño los siete dolores de la Virgen. Primer dolor, el nacimiento de Jesús en un pobre portal. Algunas mamás ven nacer a su hijo en una clínica o en una casa, en una camita, aunque sea pobre. La Virgen tuvo que ver nacer a su hijo en una pesebre, en un establo, en una cueva barrida por el viento, en el mísero portal que nuestros pecados le prepararon al Redentor. Ese fue su primer dolor, y con su pobreza aprendió a comprender a todos los que sufren por falta de lo necesario, y se conmueve mucho cuando ellos le suplican su ayuda. Siempre viene corriendo en ayuda de los necesitados, porque ella supo lo que significa ser pobre y no tener siquiera lo necesario. Segundo dolor, la presentación en el templo. A los 40 días de nacido, presentaron al niño Jesús en el templo, y el profeta Simeón lo tomó en sus brazos y dijo: este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el corazón. A ti misma una espada te atravesará el corazón. Desde entonces supo María que Jesús sería perseguido y que a ella le esperaban grandes penas a causa de su hijo. Porque, como dice San Pablo, todo el que quiera vivir como lo manda Dios sufrirá persecuciones. Tercer dolor, la huida a Egipto. Cuando los magos fueron a visitar al niño Dios a Belén, el malvado rey Herodes les dijo que volvieran a Jerusalén a contarle dónde estaba el niño, porque él deseaba ir a venerarlo. Los magos, por orden de Dios, no volvieron a donde estaba Herodes, y entonces éste mandó a sus soldados para que mataran a todos los niños menores de 2 años. Un ángel le anunció a José que debían huir antes de que llegaran los asesinos, y así de noche huyeron a Egipto. El viaje a Egipto es algo sumamente difícil, lleno de caminos peligrosos, con el miedo de ser alcanzados por los guardias, bajo un sol de 40 grados, sin agua para tomar por el camino, llegando a un pueblo de desconocidos, con otro idioma, fuera de la patria. La Madre de Dios se preparaba con este espantoso sufrimiento para comprender a todos los que se ven obligados a salir de su tierra querida, alejarse de sus familiares, sufrir peligros, desempleo, etc. Por eso la llamamos Madre Dolorosísima, porque ninguna mujer ha sufrido como ella. Pero tampoco hay mujer que sepa comprender y ayudar mejor a quienes sufren. Estamos hablando sobre la Virgen Dolorosa y utilizamos el libro de la Virgen, Catecismo Mariano, del padre Eliezer Salesman. El cuarto dolor es la pérdida del niño Jesús en el templo. José, al volver de Jerusalén a Nazaret, pensaba: como Jesús apenas tiene 12 años, seguramente se habrá ido con el grupo de las mujeres. Y María pensaba: como Jesús ya tiene 12 años, probablemente se fue con el grupo de los hombres. Y así, ninguno de los dos se extrañó de que en el primer día de camino Jesús no estuviese a su lado. Pero esa noche, al encontrarse, su primera exclamación fue: ¿y Jesús, no venía contigo? Oh, no, no. ¡Qué noche de terrible angustia! No podían devolverse todavía porque esos caminos llenos de ampones no se pueden recorrer de noche. Pero al día siguiente corrieron a Jerusalén. María recorre las casas de sus familiares repitiendo las palabras de la Sagrada Escritura: si habéis visto al amado de mi alma, decidme dónde está. Oh vosotros los que pasáis, mirad y ved si hay dolor semejante al mío. ¿Cuántos pensamientos habrán pasado por su mente angustiada? ¿Lo habrán secuestrado? Tantos niños eran secuestrados para venderlos como esclavos luego. ¿Le habrá sucedido alguna desgracia? ¿Estará bien disgustado por ello? Y así tres largos y penosos días. María se estaba preparando para poder compadecer a todos los que sufrimos angustias, ansiedades, temores y dudas. A todas las familias colombianas que tienen lejos un hijo, un esposo, un padre, por el secuestro, que es un crimen horrendo. Abusar de la libertad humana, abusar de los más nobles sentimientos del corazón humano para privar a un hombre o a una mujer de su libertad. Quinto dolor. María se encuentra con Jesús en la calle de la amargura. El Viernes Santo, cerca de mediodía, la Virgen está en la plaza junto al palacio de Pilato, escuchando los resultados de aquel juicio injusto. De pronto oyó que Pilato leía la sentencia que helaba de terror la sangre de los ajusticiados: irás a la cruz, quedas condenado a muerte. María siente una pena inmensa. Pide al apóstol Juan que la conduzca hacia una de las calles por donde va a pasar el cortejo de la amargura hacia el Calvario. Y allí espera a Jesús, y pronto lo ve llegar. Oh, pero ya no es el imponente profeta que predicaba en las montañas. Ahora es una piltrafa de carne sanguinolenta. La Sagrada Escritura dice: ya no parecía hombre. Uno retiraba la vista de horror al verlo tan desfigurado estaba. Pero María se repuso de su desmayo, pidió a San Juan que le acompañara hasta el Calvario y allí se fue repitiendo como Jesús: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El sexto dolor de la Virgen María fue cuando vio morir a su hijo en la cruz. Ver morir a un hijo es, lo saben las madres que han perdido un hijo, es algo terrible, indescriptible. Pero ver morir al más bueno y amable de todos los hijos, y de una muerte tan cruel, tan injusta, tan inhumana como la que le dieron a Jesús, es el más grande tormento que un corazón de mujer haya soportado sobre la tierra. Quitaron a Jesús sus vestidos y lo clavaron en la cruz, dice San Juan. Cada martillazo en los clavos de Jesús era un golpe en el corazón de la madre que allí estaba presenciando. Pero María estaba de pie, dice el Evangelio, stabat, estaba de pie. Como el sacerdote ofrece el sacrificio de Cristo, porque en el Calvario había esa tarde dos altares, la cruz, donde Jesús se ofrecía al Padre como Cordero inocente por nuestros pecados, y el corazón de la Virgen, donde ella ofrecía a su Hijo al cielo para borrar con su sangre todas las manchas de la tierra. María no gritaba ni se desesperaba. Ella sabía que, como dijo Jesús, ni siquiera un cabello se cae de nuestra cabeza sin orden del Padre Celestial. Y por eso estaba convencida de que aquella crucifixión no era la voluntad de Pilato ni voluntad de Anás o Caifás o Judas, sino simplemente voluntad de Dios. Y repetía la frase de Job famosa: Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó, sea bendito el nombre del Señor. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Si nos convenciéramos de que nuestros sufrimientos nos llegan por voluntad de Dios Todopoderoso, que permite que nos lleguen, ¿cuánto podría suavizarse? Ya no nos desesperaríamos, más bien bendeciríamos la mano del que nos crucifica, porque todo redunda en bien de los que aman a Dios, dice San Pablo. Cuando a nuestra vida lleguen también las espantosas horas de la muerte de seres muy queridos, recordemos a María junto a la cruz, pidámosle su ayuda, que seguramente nos va a llegar, y ofrezcamos como ella estas amargas penas al Señor. En el año 1000 se escribió esta bella poesía que se ha hecho famosa, se llama Stabat Mater. En pie estaba la madre dolorosa junto a la cruz mirando lagrimosa al hijo de su amor, y contristada alma padecía, y su doliente pecho allí partía la espada del dolor. Séptimo dolor, Jesús es bajado de la cruz y colocado en brazos de su Santísima Madre. La sepultura de Jesús fue una de las más pobres que se han presenciado en la humanidad. solamente 7 personas, 3 hombres y 4 mujeres. La Virgen no tuvo con qué comprarle una sepultura, ni siquiera una mortaja. Tuvieron que prestarle de limosna un sepulcro y regalarle unas sábanas para envolverla, ella siempre pobre, patrona de todos los pobres. Allí estaban representados todos los hombres: un comerciante, José de Arimatea; un político, Nicodemo; un obrero campesino, Juan el Apóstol; y además de Nuestra Señora, las 3 Marías, María Magdalena, la pecadora, María Salomé y María de Cleofás, y nadie más. Entierro de pobre y bien pobre, entierro de tercera. ¿Quién de nosotros no aprecia la bella escultura de Miguel Ángel llamada La Pietà, donde vemos a la Santísima Virgen sosteniendo sobre sus rodillas el cadáver de Jesús? Es verdaderamente impresionante. Pero lo más impresionante debió ser su dolor en aquella hora. Mas ella no se desespera. Ella sabe bien que la despedida con los muertos no es definitiva. Ella sabe que la resurrección llegará para todos, y esta esperanza de la resurrección suaviza su pena. Ella cree firmemente en la resurrección de su Hijo, aunque padece en este momento soledad, terrible soledad. Cuando acompañemos en el ataúd a un ser querido al cementerio, pensemos también que un día resucitaremos y nos volveremos a encontrar. Esto suavizará mucho nuestra dolor, nuestra nostalgia. Acompañemos a nuestra Madre del Cielo en su infinita soledad, la soledad infinita de María. Como un huracán pasó la tragedia, tronchando sus ilusiones, los triunfos, dispersando a sus amigos, cegando al único amor, a Jesús, el Hijo querido. María regresa enlutada. Hay lágrimas en sus ojos, hay profunda soledad en su corazón, hay manchas de sangre en su manto y lágrimas amargas en sus mejillas. Es la soledad, la infinita soledad en el alma. Hoy se ha cumplido la profecía de Simeón: una espada atravesará tu alma, tu corazón. Es una espada penetrante y cruel. La profecía, hecha en una mañana de sol, en el grandioso templo, a un matrimonio joven que feliz se dirigía a presentar a Jehová su único tesoro, se realizó hoy, entre las tinieblas del Calvario y con nubarrones de tormenta en el alma de la madre. María vio a su Hijo como lo describió Isaías: hecho un gusano y no un hombre. Es un leproso, despreciable. Le contempló coronado de espinas, desnudo, con llagas, sus 5 llagas como una floración de sangre, 5 rosas sangrientas, las espaldas desbaratadas por los azotes. María oyó los martillazos, las blasfemias, los insultos, pero oyó también las siete palabras dulces del Cordero Inmaculado que es llevado al matadero. María comprendió la traición, el desamparo, la amargura de su hijo. Por eso pudo también exclamar: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, que significa amarga. Ahora regresa al cenáculo esa estatua viviente del dolor humano. Dice un autor cristiano: en las horas de los grandes sufrimientos sucede a veces que vienen a la memoria los recuerdos de las alegrías pasadas, y esos recuerdos, lejos de endulzar el dolor presente, lo hacen por contraste más agudo. María recuerda la noche luminosa de Belén, su joven maternidad en la casita de Nazaret, los primeros balbuceos del niño, las primeras lágrimas que derramó, el alborear de su sonrisa, las primicias de sus plegarias, el eco del martillo sobre el banco del carpintero, preludio de otros martillazos sobre el ara de la cruz. Era la madre del sumo sacerdote que preparaba la suprema unción sacerdotal y tejía cariñosa y dolorosamente el alba para el supremo sacrificio. María recuerda los triunfos del taumaturgo y el entusiasmo y gratitud de las muchedumbres, hasta los vítores del último domingo de Ramos que todavía resuenan en sus oídos. Ahora, en cambio, infinita soledad. El varón justo ya no está para protegerla. Los discípulos se dispersaron al ser herido el pastor. El ardoroso Pedro llora amargamente su cobardía. Judas, el escogido, pende de un árbol. Con el amor del hijo ausente que besa el retrato de su madre, adoremos esa imagen de nuestra madre dolorosa. Con el respeto que merece la madre que derrama lágrimas calientes sobre el cadáver frío de su hijo, tratemos de penetrar en ese santuario del corazón de María. Terminemos esta oración con el bello acto de contrición que se atribuye a San Francisco Javier. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.